puesto una cinta, se peina y quiere ser reina. Ay, no te rías de su monerías. Mas la pobre mona no tiene corona, tiene una galera con hojas de higuera. Un loro bandido le vende un vestido, un manto de pluma y un collar de espuma. De su monería. Al verse en la fuente, dice alegremente: qué mona preciosa, parece una rosa. Levanta un castillo de un solo ladrillo, rodeado de flores y sapos cantores. Ay, no te rías de sus monerías. La mona cocina con leche y harina, prepara la sopa y tiende la ropa. Ay, no te rías de sus monerías. Su marido mono se sienta en el trono, en cuatro sillitas. Ay, no te rías, no te rías de sus monerías. La mona Jacinta se ha puesto una cinta, se peina y se peina y quiere ser reina. Ay, no te rías de sus monerías. Ay, no te rías de sus